Dice amén. ¿Lo tiene? Cuando lo encuentre, diga amén bien fuerte. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Ahí se escucha mejor. Dice que había en una ciudad cierto leñador. No sé si esta historia será real o no, pero creo que ilustra bien el punto. Un leñador. Que era un hombre de esos que uno, yo sé que ustedes conocen gente así, gente que uno dice, este no se va a convertir, pero ni que venga el hada madrina y le haga bidibadabum, no sé cómo es. No se va a convertir ni bidibidabadidum, algo así, no. Bueno, pero no se va a convertir, nada lo va a convertir. Esa persona que es tosca, que es recia, bien reacia a la palabra. Que hay otros que por ahí te escuchan, pero esto vos ya sabés que... No hay caso, es como querer convertir un muro de cemento. Y son duros, son duros. Y bueno, este leñador era así, era conocido en la ciudad, todo el mundo sabía cómo era. Y tenía sus mañas, sus vueltas, sus trucos para trabajar. Entonces él lo que hacía era cortar la leña, la cortaba a cierto largo, cierto ancho, y cobraba por llevarlo a la casa y por cierta cantidad. Entonces vos le decías... Necesito 5 palos, 10 palos. No sé, él te traía la cantidad, cortaba la medida que vos le habías dicho. Pero el pueblo sabía cómo era él. Él sabía que tenía su truco, su truquito. Es como cuando vas a la carnicería, ¿no? Y le decís, deme medio kilo. Y le dice, 600 gramos igual. Y vos decís, por 100 gramos no le peleas, pero sabés que él te puso 100 gramos de más. Pero vos no le vas a pelear, sacale 100 gramos. Entonces, bueno, es como un truquito, ¿no? Que tienen. En la carnicería, y de hecho un carnicero me lo dijo mientras me atendía, así que, terrible, eso lo hacemos nosotros, me decía, bueno, y era igual, él traía el palo, pero el palo medía un poquito menos, unos centímetros menos, siempre, todo el palo, y la gente lo sabía, pero él es así, no va a cambiar, ya está, y se empezó a correr el rumor, por ahí, de que él había conocido al Señor, que había ido a una iglesia, y le predicaron y que había empezado a ir, y la gente, no, el leñador, no puede ser. Y se empezaron a juntar los vecinos, se convirtió en leñador. Nada, imposible, no hay forma. Y dijeron, bueno, no sé, a mí me parece que no, hasta el perro, wow, yo tampoco. Entonces, un hombre que había recibido, justo ese día, había encargado unos palos a este leñador y se los trajo, dijo, denme un minuto. Agarró, fue con su cinta métrica, midió los palos. Los midió todos. Bueno, volvió, dice, sí, se convirtió el leñador. Efectivamente puedo dar fe de que se convirtió. ¿Cómo sabes? Porque los palos que trajo esta mañana, todos miden 10 centímetros más de lo que deberían. ¿Me entendió? La fe sin obras es muerta. Podemos decir muchas cosas acerca de la fe. Pero cuando vemos un cristiano en acción, podemos decir que realmente se ha convertido. Todos los que estamos aquí podemos decir, somos todos cristianos. Bien, cualquiera puede decir que es cristiano. Pero lo que demostramos, lo que se ve, la forma que tratamos a las personas, la forma que hablamos con nuestra familia, la forma en que trabajamos. Por ahí, antes, sacar una lapicera de trabajo no es gran cosa, pero ahora sí es. Es como robar un banco para nosotros, porque ha cambiado nuestro corazón, si de verdad hemos creído. Así le dijo el apóstol Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, Santiago dijo, que también era discípulo, dice, muéstrame tu fe por tus obras, o muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo demostrar una fe sin obras? Yo tengo fe, muéstramelo, a ver, y creo. Yo creo, no, pero cantando no, demostrámelo. Bueno, entonces, viendo la vida de las personas, podemos saber si una persona realmente se ha convertido o no. Y esto es algo que podemos ver en esta carta a los Colosenses, capítulo 1. Ya lo tienen, amén. Yo no. Esta tecnología que usan los jóvenes hoy en día. No soy tan viejo, che. Que las canas no engañan. Colosenses 1, desde el versículo 2, al versículo 3. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual, dice el título, y vamos a leer a partir de ahí. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vamos derechito hasta el versículo 27, que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Oramos por la palabra. Padre amado y celestial, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, dispuestos a escuchar tu voz, que tú has puesto en este tesoro, en vaso de barro. Vamos a escuchar audiblemente una persona, pero es tu voz la que vamos a oír con nuestro corazón, es tu palabra la que vamos a recibir, que va a caer como semilla en tierra fértil, Señor. Trabaja nuestro corazón para recibirla, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Epáfras, qué nombre tan raro, ¿eh? Para las que van a ser futuras madres o van a repetir el acto de la maternidad, no sé, capaz lo pueden considerar como el nombre de su hijo, ¿no? Vamos a ponerle Epáfras. Suena bien. Suena bien. Epáfras. Epáfras era una persona que había sido convertida por la predicación de Pablo en Éfeso. ¿Qué carta le escribió Pablo a la gente de Éfeso? A ver si están atentos. ¿Qué carta le escribió Pablo a la gente que estaba en Éfeso? Efesios. Muy bien. Que vale aclarar que no es a todo Efesios. Le escribió a la iglesia que estaba en Éfeso, ¿sí? No es que llegó, salió el intendente y le leyó la carta al pueblo. Era la carta para la iglesia que estaba en Éfeso. En este caso le escribió a la gente que estaba en Colosas. El tema de acá es que Pablo nunca había estado en Colosas. El que estaba en Colosas, ¿quién era? Recién lo nombré, ese nombre raro. ¿Se lo acuerdan? Epáfras. ¿Qué nombre? Suena intenso. Epáfras. Epáfras se convirtió en Éfeso por la predicación de Pablo. Y de ahí fue a una región que se llamaba el Valle de Lindo, donde están las iglesias de Herápolis, la Odisea, que aparece en Apocalipsis, y la de Colosas. O sea que Epáfras era el líder, o el pastor, si lo quieren decir así, de la iglesia que estaba en Colosas. Es decir, la iglesia de los colosenses. Entonces, Pablo le escribe la carta a los colosenses, pero Pablo no fundó esa iglesia. ¿Sí? Él no estuvo nunca en el Valle del Lindo. Ahora, ¿por qué Pablo le escribe la carta a los colosenses? Y es muy interesante porque es algo que nos afecta hoy en día. Epáfras fue un hombre que apareció delante de Pablo, desesperado, angustiado, profundamente preocupado por su congregación. ¿Por qué? Porque la iglesia de Colosas era una iglesia que estaba en peligro. Estaban, por un lado, los cristianos que se habían convertido del judaísmo y decían: bueno, ahora nosotros creemos en Cristo, creemos en todo lo que creemos, pero también tenemos que volver a nuestras raíces. Es decir, hay que guardar el sábado, no hay que comer chancho, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O sea, querían implementar todas las obras de la ley y el peso de la ley sobre la gente. Y la gente estaba confundida. Era como, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Tenemos que volver a la ley? ¿O cómo es ahora? Para nosotros es muy fácil ahora, porque decimos, bueno, antes era la ley, ahora era la gracia. Pero en esa época la iglesia estaba nuevita, fresquita, recién estaba verde, recién nació, apenas estaban dando sus primeros pasos, no sabían. ¿Cómo hacer ahora? Ahora soy cristiano, ¿y qué tengo que hacer? Tenemos que hacer sacrificios de animales, tenemos que hacer un tabernáculo, tenemos que irnos todo al monte Sinaí. ¿Cómo es el tema? Entonces estos cristianos judaizantes decían, sí, vos tenemos que guardar la luna nueva, tenemos que guardar el día de reposo, tenemos que celebrar la fiesta de la cosecha, tenemos que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del tabernáculo, bla, bla, bla, bla. Y ellos estaban confundidos. Todo esto tenemos que hacer. Y querían volver a la ley. De vuelta a la ley. Y ya Pablo les había escrito a los de Galacia, a los de Gálatas. Les había dicho, ustedes empezaron por el Espíritu y ahora van a volver a la carne, van a volver a la ley. No, ya fuimos sacados del peso de la ley. La ley ya recae sobre Jesucristo y les explica, ¿no? Pero estos cristianos estaban muy confundidos y Páfras también, porque habían muchos que se habían infiltrado, habían entrado y ahí entre sus filas hablaban, comentaban. No es que pasa en la iglesia de hoy, ¿no? No es que hoy en día no hay infiltrados. Claro que sí, y los hay. Y ese es el peligro. No es el peligro tanto el ateo que está afuera, el mormón que cruza por la vereda, sino el que está adentro, ahora en este mismo lugar. Y dice, bueno, en esta iglesia no. ¿Quién sabe? Mire, Jesús estaba con 12 discípulos y dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Ahora, yo creo en ese momento que tuvieron una actitud muy noble los discípulos. Algo para reconocerle. ¿Por qué no empezaron a decir, debe ser Judas? Ya le voy metiendo la mano ahí. ¿Qué dijeron ellos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? O sea, todos se consideraron como que tenían una tendencia, una debilidad de poder traicionar al maestro. Entonces, si yo ahora les digo a ustedes, uno de ustedes va a traicionar a Jesucristo. Y quizá uno, la primera reacción es pensar, a ver, tener una lista, sí, esos tránsfugas, ya los tengo, pero marcadísimos, sí. Pero la realidad es que deberíamos decir, ¿seré yo? Y yo te diría, sí, podría ser. No te voy a decir que no. Dado la situación, la causa, lo podríamos hacer. Y eso por un lado. Ese era el primer problema que tenía la iglesia de Colosas. Y por lo que Páfras estaba así como agarrándose el púlpito que iba a hacer con estos. Pero por otro lado, tenía otra gente infiltrada. ¿Quiénes eran? Eran aquellos que se convertían al cristianismo, pero no del judaísmo, sino de otras religiones. Como el mitraísmo, el culto a Isis, los de Uresi. Son otras culturas, otras religiones que creían en las fuerzas místicas, en los llamados eones, que eran como emanaciones, que hoy conocemos como el Reiki, ¿no? Que se cura poniendo las manos, entonces la energía del universo fluye a través de la persona. Otros que se convertían del tarot, otros que se convertían del hinduismo, otros que se convertían del budismo, otros del taoísmo, o sea, todos los ismos que habían se convertían, pero el problema es que No daban un giro 180 grados en cuanto a su fe, sino que trataban de meter dentro del cristianismo las cosas que traían de antes. Entonces ellos llegaron a decir, bueno, Jesucristo cuando resucitó, no resucitó en un cuerpo físico, sino que resucitó como en un aura, así como en una aparición espectral, como un fantasma, una energía que apareció así como... Y entonces ellos lo explicaban así, o decían, cuando Jesucristo se bautizó, el Espíritu Santo, que la palabra dice que vino como paloma, ¿se recuerdan? Era una energía, un eón, le llamaban ellos, una energía que vino sobre él, y cuando él murió en la cruz se salió de él, y por eso decía, ¿por qué me has abandonado? Entonces ellos trataban de interpretar todas esas cosas, tratando de hacer una unidad de todo eso. Y está el peligro, porque no hay unidad, no hay unión entre la luz y las tinieblas, no hay negociación. Se quiso hacer en el siglo III cuando dijeron, vamos a hacer que Dios tenga la forma de Zeus, que sea un viejo con barba y musculoso, desde los cielos tirando rayos. Vamos a hacer que la Virgen María sea como Afrodita, muy delicada, muy suave, con sus manos abiertas, así, y con un vestido, ¿no? Vamos a hacer como, a ver cómo vamos a hacer, vamos a hacer que Jesús es como el hijo, ¿no? La Sagrada Familia, que tenemos a los egipcios, ¿no? Tenemos a Isis, Horus, ¿no? Y tratar de mezclar todo. Y era Epafras, imagínense, pobre Epafras, ¿cómo estaría? Todo lo que le estoy diciendo yo, les cuento lo que pasó. Pero a él le estaba pasando. Entonces tenía como un poco de cristianos, judíos, cristianos, paganos, cristianos, cristianos, judíos, paganos. Tiene una mezcla tremenda. Entonces Epafras corre hasta donde está Pablo. ¿Y cómo será que Pablo estaba preso en Roma? Y él dijo, tengo que ir igual. Entonces dice, pero no sé qué hacer con toda esta gente. Entonces él va hasta allá. Y yo creo que la actitud de Epafras fue noble, fue hermosa. Porque él no dijo, bueno muchachos, vamos a encontrar un punto medio, ¿no? Algo en que todos nos llevamos. En total, Dios está en todas partes, ¿no? Dios está en todas las religiones. Y cada uno lo ve a su manera y vamos para adelante. Pudo haber hecho así. Pudo haber dicho, bueno, vamos a juntarnos a ver los judíos, los cristianos, los paganos, todo el mundo. Y vamos a hacer una religión feliz y contenta y todos cantando cumbaya, así, todos felices. Pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Él se acordaba del texto de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Así le dijo Dios a Jeremías. ¿Clama a quién? A mí. Y yo te responderé. Entonces él fue a su referente. Aquel que le enseñó el camino. Aquel que le marcó la senda primariamente. Alguien que él, cuando fue a verlo, no lo encontró a Pablo sentado así en un trono. Y él fue y se tiró a sus pies. Y se deslizó, oh, vengo a ti, majestuoso, clamando tu gracia y misericordia. Creemos que es así. Creemos que cuando una persona, un líder, una iglesia, un pastor, alguien nos dice, usted tiene que aprender del pastor, tiene que sujetarse. Creemos que es así, como que este que nos viene a mandar, que quiere poner la pata arriba de nuestro. Pero Epáfras no lo veía así. Cuando él llegó a Roma, vio a su líder, a su maestro, por decirlo así, estaba preso. Estaba preso en cadenas. Pero no estaba triste, no estaba penado. ¿Cómo estaba? Escribiendo cartas a las iglesias. Y él escribía, preso yo en el Señor, con sumo gozo. Y escribía, esta leve y pasajera tribulación momentánea. Y uno lo miraba y decía, ¿cómo? Pobre Pablo, sí, pobre, tu abuela pobre. Él estaba re bien, estaba contento, estaba feliz, estaba preso, pero tenía la libertad de Cristo. Hoy veíamos un texto a la mañana, Juan 8:36, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que le da la libertad. Y él llegó y lo vio ahí y reconoció la autoridad de Dios. ¿Ven la diferencia? La autoridad de Dios no es alguien que viene, oh, ustedes ahora me van a escuchar a mí. Pablo no era así. Pablo no era así. Entonces él lo vio y le pidió consejo a él, porque sabía que él había aprendido de Cristo. Entonces él recurrió a él y creo que es una lección para todos nosotros. Quizá esto sea una nota al pie, de al margen, mejor, del mensaje. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Ahí en el versículo 15 de Colosenses 1, que recién leímos, el versículo 15, que en realidad no lo leímos, no lo vamos a leer, es largo y quizá sería lindo para otro mensaje. Del versículo 15 hasta el 23, lo que hace Pablo es decir, bueno, está bien Epáfras, entiendo tu problema. La gente está confundida con quién es Cristo. Están perdidos porque están mezclando todo con todo y entre todo. Están poniendo a Jesucristo con la ley, con el misticismo, con el paganismo, con el judaísmo. Están haciendo una mezcla. Yo le voy a escribir una carta a Colosas, a la iglesia de ahí, te la voy a dar, se la vas a llevar. De hecho, fue Tíquico el que fue a ver a Pablo, pero es otro detalle. Lo importante es que él escribe la carta y dice, voy a escribir a ver quién es Cristo realmente. Que la iglesia sepa a qué Cristo está siguiendo. Muy bien, desde el versículo 15 hasta el 23, vieron que dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo, el título. Entonces él empieza, él es la imagen de Dios, el visible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Él empieza a describir a Cristo. Empieza a describir, por un lado, se toma el tiempo, Pablo, a describir por un lado su humanidad y por otro lado su divinidad. Entonces Pablo aclara bien, bien cómo es el tema. Jesús fue todo Dios, todo hombre. No fue mitad y mitad. No era la mitad de cada cosa. Lo que murió ahí fue Dios hombre. El que vino a la tierra fue Dios hombre. Jesucristo es aquel que tenía frío, que tenía calor, que tenía hambre, y también es aquel que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Es aquel que estaba antes de que todas las cosas fueran creadas. Es aquel que se cansaba, es aquel que dormía, es aquel que comía y que bebía, pero también es aquel que estaba con el Padre en gloria, el que estaba desde el principio, que está y que siempre va a estar. Eres el dueño de todas las cosas. Todas las creadas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas y por medio de Él fueron hechas. Entonces se lo deja bien claro que la iglesia de Colosas quede tranquila que este es el Dios al cual están siguiendo. ¿Sí? Ahora, es muy importante esto que Pablo no les da una clase teológica. Una que es lindo, es válido, pero no era lo que la iglesia necesitaba solamente. Porque yo no les podría explicar, bueno, vamos a estudiar acerca de la divinidad del Señor, vamos a ver también su humanidad, vamos a hacer un estudio comparativo del Antiguo Testamento, Nuevo, vamos a ver las teofanías, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, todo un estudio, y ustedes van a quedar muy interesantes y se van a sus casas contentos porque aprendieron algo. Pero Pablo quería ir más allá de ese conocimiento. No quería solamente darles información, quería darles una formación, quería formar en ellos algo. Quería que se transformaran sus vidas. Así que, aunque habla todo de Jesús, dice, miren, Jesús es todo Dios y todo hombre, pero también es nuestra reconciliación con el Padre. Que vos sepas quién es Jesús no te va a servir tanto como que vos sepas lo que Él hizo por vos y lo que vos vas a poder conseguir al creer en Él. Eso es lo que dice Pablo. Es muy importante que vos sepas toda la teoría acerca de Cristo. Pero vos también necesitás primariamente la práctica acerca de Cristo. Si yo miro la cruz y digo, bueno, se usó madera de roble, clavos de hierro de 14 centímetros, clavados con tanta fuerza, y hago todas las fórmulas físicas de cómo fue levantado. Y yo muy contento porque me informé acerca de cómo los romanos crucificaban. Pero cuando miro la cruz y veo mis pecados ahí y encuentro redención a través de esa cruz, ahí cobra significado para mí, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Digan amén bien fuerte si me siguen. Si no, hagan. Se miren entre ustedes. Bien, seguimos. Entonces, había un problema acerca de la persona de Cristo. Y lo primero que va Pablo a decir, además de, como dije recién, toda la información, es que ellos, que Jesús es la reconciliación. Reconciliación. Digan ustedes, reconciliación. La reconciliación. ¿Qué reconciliación? Dos que están peleados se encuentran en un nuevo concilio. ¿Qué es un concilio? Es un diálogo, una conversación, un acuerdo, a través del cual vemos todas las discrepancias, las diferencias que hay y llegamos a un acuerdo de convivencia. ¿Sí? Por eso todas las reuniones que se han hecho antes para hablar de temas acerca de la vida en concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Trento, ¿qué eran concilios? Acuerdos, nos ponemos de acuerdo y si nos peleamos vamos a hacer un reconcilio, ¿sí? Otra vez, una reconciliación, o sea que estábamos peleados con Dios, sí estábamos peleados con Dios, en algún momento estuvimos conciliados, Dios determinó desde el Edén las pautas, las condiciones para estar con Él, vivir en santidad, trabajar para Él, tener una relación orgánica, dinámica, fluida con Él. Y Él dice, si ustedes me desobedecen, se corta todo. Yo soy la vida, si ustedes la cortan, va a haber muerte. ¿Y qué hizo el hombre? Capítulo 3 de Génesis, desobedeció y se cortó. O sea, hubo una disputa, una diferencia, una discrepancia de que ahora Dios es espíritu y yo ya no tengo más espíritu. Ahora soy carne solamente. Solamente carne. ¿Mi espíritu dónde está? Muerto. Ahora, ¿cómo un muerto puede hablar? ¿Cómo un muerto se puede reconciliar con Dios? No puedo. Tengo que depender en mi fe de que Dios lo va a hacer y que Él va a resucitarme. ¿Qué va a resucitar de mí, mi espíritu? ¿Cómo? Pagando el precio de pecado. ¿De qué manera? A través de alguien que pueda recibir el pecado en mi lugar, que es Cristo. Y una vez que todos mis pecados están en ese lugar, yo puedo ser declarado, no yo mismo, sino Él me declara a mí justo. ¿Se entiende? No es que yo borré mis pecados, sino que Él me los borró. Entonces, como Él me los borró, ya no tengo pecado, mi hoja está en blanco, no dice que tengo nada, Entonces este papel, que está vacío, que está en blanco, dice que yo soy justo. Mire, tiene forma de certificado. Certificado de justicia. De matrimonio. De justicia. Me dice que yo soy justo, pero yo esto no lo hice yo. ¿Quién lo hizo? Dios. A través de Cristo. ¿Amén? Efesios capítulo 2 dice, somos salvos por medio de las buenas obras. Somos salvos por medio de ser muy, muy buenos. Somos salvos por medio de fundar un convento, de hacer un hogar de niños, de dar limosnas. Somos salvos por medio de venir a la iglesia. Somos salvos por medio de bautizarnos. Somos salvos por medio de escuchar la Biblia, de escucharla, de venir a la iglesia. No, dice, somos salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo llegué, yo me salvé, como dice la canción. Cuando llego allá, está San Pedro, ¿no? ¿Cómo se dice? Me dice, adelante, qué buena persona. No, ¿sabes qué? Mi historial. Pero él, Pedrito va a buscar y no va a encontrar nada. Porque va a estar todo adjudicado a Cristo. Por cuanto yo creí. Entonces, ¿cómo entro al cielo? Por mi fe. ¿Cómo se entra al cielo? Por las obras. ¿Cómo entro al cielo? Por la fe. ¿Cómo se entra al cielo? Por las obras. ¿Por las obras de quién? De Cristo. ¿Entienden? Cuando Él pase, cuando pasemos a esa puerta, diga, acá se entra por ser bueno y ser perfecto. Y me va a ver, ah, usted pase. ¿Yo? Si usted pase, usted es bueno y perfecto. Antes que se dé cuenta. No, no, tranquilo, tranquilo. Todos tus pecados están en el fondo del mar. Ahí quedaron clavados en la cruz, olvídate. ¿Sí? Cuando Él llegó, Cristo al cielo, dice que ofreció su propia sangre en el altar que está ahí. En propiciación por nuestros pecados. Todos nuestros pecados están ahí. Jesús entró por sus buenas obras. Entonces todos los que le siguen atrás pueden entrar por esa gratitud, por esa gracia. ¿Cuántos están agradecidos por esto? Levanten su mano, digan, ¡gloria a Dios! Aleluya, que nunca se nos vaya de la mente al corazón. Colosenses 1, seguimos. Versículo 13. Así que, Pablo, cuando le escribe esta carta a Colosas, les aclara esto. Para todos aquellos que estaban, ¿no?, acá en las tinieblas, en las obras de la ley, en otras religiones, en lo que ustedes le quieran llamar. Eran alcohólicos, eran drogadictos, eran lo que ustedes quieran, estaban acá en este lugar en las tinieblas. Y este es el reino de Jesucristo. Entonces Pablo le dice en el versículo 13, el cual, hablando del Padre, ¿no?, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, acá, y trasladado al reino de su amado Hijo. Potestad de las tinieblas, reino de su amado Hijo. ¿Qué potestad? Yo tengo potestad de este micrófono, o sea, está en mi poder. Si yo decidiera ahora arrojarlo, ¿no?, para que se rompa, ¿no?, me agarro un ataque de furia, lo tiro contra el piso, ¿lo podría hacer yo ahora? ¿Podría el micrófono saltar de mi mano? No. Está en mi potestad, yo tengo potestad sobre él. Es un objeto y yo soy superior a él, mi voluntad es más fuerte. Así que cuando estamos en la potestad de las tinieblas, no es una elección, es nuestra elección pecar. Nosotros decidimos pecar, pero las tinieblas tienen dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una voluntad más fuerte que nos saque de ese lugar. No hay algo que nos arrastre desde ahí en ese momento. Si nosotros cometemos el pecado de mentir, yo podría decir, yo mentí porque Satanás me hizo mentir. Porque la Biblia dice, la potestad de las tinieblas tiene poder sobre mí, entonces me hizo mentir. Yo no te mentí, el diablo te mintió a través de mí. No, toma, punto aparte, punto final, firma. ¿Podría decir eso? ¿Podría declararme inocente porque las tinieblas tienen potestad sobre mí? Yo no te quise traicionar. No era yo cuando hacía eso. Una de las frases más famosas. No era yo, sí, eras vos. Yo te vi. No tenías otro rostro. ¿Sí? No eras un holograma ahí. Eras vos el que me mintió. Era vos el que traicionó. Eras vos el que estuvo viendo esas cosas. Vos fuiste. Pero no era yo, eras vos. Entonces podemos decir, ok, entonces Satanás y los demonios no tienen nada que hacer. Ya el hombre es malo de por sí. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Cuál es realmente la obra de Satanás? Si ustedes se dan cuenta, yo no hablo mucho de Satanás. ¿Se han dado cuenta? No hablo mucho de Satanás, porque podemos caer en eso de que Satanás es culpable de todo. Lo vamos a encontrar un día en una esquina llorando porque le echan la culpa de todo. Satanás lo que hace es que se acerca hacia tu persona y te analiza. Y te observa, dijo. Te observa detenidamente, te mira, es un mirón. Como no es omnipresente, manda a todos sus demonios que te rodeen y te observan. Te observan, te miran. A ver dónde podemos entrar y qué es lo que podemos hacer con esto. Si vos no tenés ninguna tendencia de mentir, no tienen eso para agarrarse. Ahora, si vos te gustan las mentiritas, y son mentiritas blancas, mentiritas piadosas, mentiritas suaves, ¡ah, mentiritas suaves, justo lo que necesito!, dice Satanás. Y se vale de eso. Lo que hace el trabajo de Satanás es potenciar lo que hay dentro tuyo. Ahora la pregunta es, ¿qué hay adentro tuyo? Cada uno se analiza. Es que yo no puedo dejar de... Bueno, fuiste. Si vos no podés dejar de hacer eso, le estás dando una herramienta poderosísima al enemigo para que te use. Si vos tenés la tendencia de robar, ¿no? Porque acá hay dos lapiceras, no se van a dar cuenta que falta una. ¿Cuánto va a faltar hasta que robes cosas más grandes? Entonces no es que los demonios te hacen pecar, sino que impulsan lo que está allá dentro tuyo. ¿Me entendió? Entonces hay que pensar muy bien cuando le estamos dando herramientas al enemigo. Por eso es importante no pecar. No pecar no es ser buenas personas. No pecar es salvar nuestras almas de la destrucción. Salvar nuestras almas de entregárselas a Satanás así en bandeja de plata. No se trata de que, no hay que robar porque es malo. No hay que robar ni un poquito. No hay que decir ni una mala palabrita. No hay que mentir ni una mentirititita. Porque eso es de lo que se agarra los demonios. Se agarran de eso. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿De qué estábamos hablando? Así que eso era muy importante, Pablo lo recalca. Ya no están en la potestad de las tinieblas. Si ustedes han creído, ustedes no están más ahí. Ustedes ya no están a expensas de que las tinieblas lo impulsan y lo empujan. Y porque yo soy así, porque yo me enojo, porque yo reacciono, porque yo miro, porque bueno, yo soy así y no voy a cambiar. Eso está en potestad de las tinieblas. Es decir, vos querés ser así y las tinieblas te impulsan, ¿sabes? Como un avión. Entonces Pablo le dice, ustedes no están más ahí. Ustedes fueron, ¿qué? Trasladados. Trasladados. O sea, puesto en otro lado. De este lado están ahora. Ahora están, no dice, en la potestad de la luz, como contrapartida. No, dice, en el reino, ¿qué dice? De su amado Hijo. ¿Qué es el reino? Significa que ahora, cuando vos quieras ser buena persona, no va a venir, igual que allá, un impulso de bondad atrás tuyo. Desde ahora, vos no vas a ser bueno porque la bondad está dentro tuyo. Porque el bien está en tu corazón. Porque si buscas dentro tuyo, hallarás la felicidad. No, eso es una cosa de aquel lado. De este lado, tus buenas obras dependen de tu reino. Ahora estás en el reino de Jesucristo. Tenés que actuar como ciudadano del reino de Jesucristo. Vos no tenés que actuar porque hayan pequeños ápices de bondad en vos. Porque voy a la iglesia de vez en cuando, porque a veces veo un pobre y le doy un pedacito de pan. Entonces como pequeños actos de bondad que demuestran que soy buena persona. No, vos te comportás, tenés que cambiar tu comportamiento, tu forma de ser íntegramente. Porque ahora vos respondés al rey. Eso les dice Pablo de Colosa. Ya no tienen que decir, bueno, estamos un poquito mezcladitos, somos un poco bueno, un poco malo, un poco allá y un poco acá. No, fueron trasladados. Ahora son siervos del rey. Así que todo lo que ustedes decían de que del mitraísmo, del culto a Isis, de la Diana de los Efesios que estaba por allá al lado, de todas las religiones que ustedes me digan, del budismo, el taoísmo, el comunismo de Marx, la dialéctica materialista, lo que ustedes quieran poner de este lado, no están más ahí, no dependen más de eso. Tienen que dejar esas cosas, les dice Pablo, y lo dice Dios hoy. No se sale un poco de las tinieblas, no hay una transición leve y despacito, bueno, ya lo va a dejar de hacer. No, cambio total. Porque si no lo va a cambiar, no lo cambias, vas a ser el leñador que siempre trae algunos palos cortos y algunos palos largos. Tenés que cambiar íntegramente o nada. Ojalá fuera frío o caliente. Pero porque sos tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice ahí Apocalipsis. Entonces, ojo con esa transición. Ahora quiere decir que uno, ¡pum!, no peca más. No, no, no. Lamentablemente, cuando uno llega a ser cristiano, ser hijo de Dios, seguimos en esta carne. Esta carne tiene impulsos, tendencias, deseos, debilidades. Pero vos no respondés a tu cuerpo. Ahí es donde el ayuno entra en acción. Cuando tu cuerpo como que se quiere empezar a dominar, no. Vos lo podés dominar, lo podés controlar. Un día este cuerpo ya no lo vamos a tener, hermano, vamos a tener que luchar con todas estas cosas. Pero que tus mentiras sean una lucha con esas mentiras. No. Uno no deja de ser humano, ¿no? Uno sigue pecando. ¿Qué va a hacer? No. Es una lucha. Pecás y te sentís mal, te sentís horrendo. Porque hiciste algo que no querías y te llevaste por un impulso momentáneo y lo hiciste, pero te sentís mal. Y hay algo dentro que responde a ese acto de pecado. Hay algo dentro que te hierve porque pecaste. Entonces uno lucha con el pecado, no negocia. ¿Me entienden? No negocia. Uno lucha con el pecado. Y si uno está acá y quiere ser buena persona, negocia con el pecado. Soy bueno, pero Dios está en todos lados, la misma religión, bla, bla, bla. Pero no, es el reino de su Hijo. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es palabra que Pablo le estaba diciendo a los colosenses y nos habla hasta el día de hoy. Pero fíjense el versículo 21, lo que dice ahí. Y ahí nos vamos ya llegando a la central de todo esto. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo, diga en otro tiempo. En otro tiempo. Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Ven? Que hay un cambio. De este lado, ¿qué hay? Éramos extraños, enemigos en nuestra mente y en las malas obras, pero ahora estamos reconciliados. Entonces yo no puedo pelearme con mi esposa porque dejé todo yo mojado en la cama. Vamos a reconciliarlo, lo voy a bajar mojado arriba de la cama. O sea, si fue la causa de la discusión, no puedo volver a cometer el mismo acto. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Bien. Dice el 22. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos, ouch, y sin mancha, doble ouch, e irreprensibles, triple ouch, delante de él. Y ahí les dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ojo, y sin moveros, se pone cada vez más hondo el versículo, ¿no? Y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Sin moverse del lugar. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Quedó claro? Una transición total. Y acá dice, santos. Santos significa en la vida separado. ¿Separado de qué? De lo que estaba ahí. Sin mancha. Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no se puede reprender. Es decir, si ahora le dijimos, bueno, hermano, vamos a hacer una fila india. Ha pasado una vez, me contaba un testimonio, que pasa la gente adelante y vamos a decirle todos sus pecados, delante de todos, toda la congregación. No ha pasado de esa manera, creo que estaba orando y de repente el Señor empezó a decir, vos hiciste esto, vos hiciste aquello, vos hiciste lo otro, y todos salían avergonzados porque se descubren nuestras obras. Entonces vamos a hacer una fila india y yo tengo el don de ciencia, sé todo lo que han hecho, todo lo que han hecho. ¿Cómo volverían a sentarse? En un momento, Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice, procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo le digo, bueno, hermano, vamos a aplicar la palabra. Vamos a pasar todos aquí adelante. Cada uno va a decir 5 versículos de memoria. ¿Cómo volverían a sus asientos? Como si 5 son una pavada. Pero otros, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estoy seguro bien dónde está. Y de tal manera amó Dios al mundo que a su hijo, ¿no? Ese. Y ya está. Que Dios nos ayude, amén. ¿Cómo volverías a tu silla? Avergonzado. Entonces, que el Señor nos ayude a ser irreprensibles porque hemos buscado, hemos conocido. ¿Cómo sabemos que una persona es cristiana? Si yo les digo ahora, levanten su mano, y quiero que lo hagan, levanten su mano. Ahí está. Los que creen, con todo su corazón, que son cristianos, cristianas. Levanten su mano. Quiero que lo hagan, no los voy a avergonzar, no hay problema. A ver, pasen adelante, nada. Si usted cree que es cristiano, levante su mano con fe, con gozo, y diga yo soy cristiano, dígalo. Muy bien, listo, baje su mano. A ver, ¿quiénes levantaron? No. Son cristianos, están seguros, lo saben en su corazón, ¿verdad? Ahora, si yo dijera, bueno, de los que levantaron la mano, vamos a analizar si realmente son cristianos. ¿Cómo podríamos saber? Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce un árbol? ¿Qué fruto da si no hasta que da fruto? A menos que seas un experto, esos que saben todo de planta, ¿no? Pero una vez que sale fruto, mirá, es un manzano porque tiene manzanas, es un peral porque tiene peras, ¿sí? Es un olivo porque da aceitunas. Y así con todo, sabemos por el fruto. Versículo 6, seguimos siempre en Colosenses 1, ¿sí? Versículo 6. Habla antes de la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva, que dice ahí, fruto. ¿Y qué hace ese fruto? Crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, desde el comienzo obtuvieron ese fruto y ese fruto crece desde ese día en adelante, crece el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Gálatas 5. A veces enseña los frutos del Espíritu Santo, ¿no? A ver, los más avezados con la Biblia, los que están más listos. ¿Cuántos frutos del Espíritu Santo hay? Uno, muy bien. Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, felicidad, mansedumbre, templanza, habilidad, bondad, etc. Están todos, ¿sí? Porque dicen 9, hay 9, ¿no? Dice, el fruto del Espíritu es, y menciona todo lo demás. Es un fruto, entonces yo no puedo decir, yo tengo paciencia pero no soy bueno, muy buena gente no soy. O me la aguanto pero no se meta conmigo. No. Yo tengo paciencia, ¿sí? Yo tengo paciencia, pero eso de ser muy amoroso, estar saludando, se está dando ahí en el grupo. No, tiene que ser amoroso también. Es bueno agarrar Gálatas 5 y empezar, a ver, ¿cuál me falta? Te falta. No, es bueno examinarse. A ver, yo tengo, no los frutos, tengo el fruto. ¿Y ha crecido? Creo que todos los que estamos acá llevamos más de un año de convertidos, tal vez. Algunos capaz que no, pero más o menos un año. Ahí ya se podría decir que uno es un cristiano que ya está sentado y tiene que empezar a crecer. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que vamos a hacer una distinción muy clara entre las buenas obras y haber sido convertidos. Si ustedes ven toda la carta a Colosenses, vamos a leerla. Si ven toda la carta a los Colosenses, no es muy larga igual, pero si la ven toda, de lo que trata en general la carta es que Dios, lo que vimos recién, ha obrado. Que Dios ha hecho un favor hacia la humanidad, que es salvarnos. Otorgarnos el medio de salvación. ¿Cuál es el medio de salvación? Jesucristo. Y después lo que hace es hablar de la vida práctica como cristianos. Es decir, ¿cómo ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué obras hacemos como cristianos? Y Pablo lo deja bien claro, que primero va esto, la obra de Dios, y después va lo otro, que son las buenas obras. Si nosotros cometemos el error de ponerlo al revés, podríamos decir, como yo soy bueno y hago cosas buenas, entonces Dios me salvó. Si, como yo hago buenas obras, voy a entrar al cielo. O sea, llego al cielo por ser una buena persona. ¿Sí? Ese es el error de ponerlo al revés. Primero soy bueno y después Dios me salva. ¿Sí? Ese es un error. Otro error es decir, Dios me salva, pero las buenas obras no son necesarias. Saco esa parte. Entonces, yo soy salvo, todos somos cristianos, Dios está en todos, está en nuestro corazón, está en los árboles, está en el aire, en el amor está en todas partes. Sí, sí. All you need is love. Y ya está. Entonces yo puedo vivir, pecar, no hacer todo lo que yo quiera, porque no es pecar, es ser libre y tengo derecho, ¿no?, a hacer esa vida. Entonces, Dios me salva, pero las buenas obras son, bueno, como yo las interprete. Otro error son las buenas obras, creo que es el peor, sin la salvación. Es decir, basta que uno sea buena persona, que sea un buen vecino, que saque la basura a tiempo, ¿no?, que haga todo bien, ¿no? Entonces, ya, todos llegamos al cielo y nos vamos a encontrar todos. Entonces, la salvación no es necesaria, todo eso. Pero Pablo dice, no es nada de eso. Primero, Dios obra, porque no hay nada que vos pudieras hacer para salvarte. Él lo hace. Y después, por causa de eso, las buenas obras. ¿Por qué los cristianos hacemos buenas obras? ¿Porque somos buena gente? No, porque Dios nos salvó. ¿Por qué hacemos buenas obras? Porque es el fruto de haber sido salvos. ¿Se entiende? Las buenas obras no son el medio de salvación, son el resultado de la salvación. Ahora, yo soy buena persona porque Cristo me salvó. Porque Él puso su carácter en mí. Yo antes me reía de la viejita y le hacía la traba y se caía y se cayó. Pero ahora le ayudo a cruzar la calle. ¿Por qué le ayudo a cruzar la calle? Porque soy muy bueno. Y porque la gente va a decir, ay, ¿cómo le ayudo a cruzar la calle? Qué buena persona que es. No, yo cruzo la calle porque Jesús lo haría. Y a lo mejor yo no tengo ganas de ayudarle a cruzar la calle porque estoy apurado. Pero digo, bueno, primero no hay que decirle viejita, hay que decirle señora. Y la voy a ayudar. Antes era la vieja esta, pero ahora yo cambio. Y a lo mejor estoy apurado, no tengo ganas de ayudarla, pero yo respondo al Rey. Y Él puso un carácter en mí, y algo en ese momento sale de mí, que yo no sé qué es, y me dan ganas de ayudarla. Y así, y voy con la viejita así, normalmente yo no haría esto, pero estoy ayudando a cruzar. Pero yo sé que yo no lo hubiera hecho eso. Normalmente en esta situación yo mentiría. En esta situación yo normalmente robaría. Tal vez 100 pesos ahí, pero como que yo me lo hubiera robado en otro momento. Yo sé que lo hubiera hecho. Toda la gente sabe que yo lo hubiera hecho. Me conocen, pero por alguna razón como que no tengo ganas de robarme eso. Pero no es porque sos bueno, sino porque Dios te cambió. Porque la salvación dio fruto adentro tuyo. Por eso como cristianos vivimos en humildad, porque no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo nosotros. Amén. Yo no puedo salir de acá cuando termino, ¡ay, qué bien que prediqué, qué bien que hablé! No, como siempre decimos con los jóvenes y todo, el predicador que está acá estorba a la palabra. De una manera u otra. Dios quiere hablar, pero tiene que hacerlo a través de mí. No le queda otra. Entonces, hay muchas cosas que Dios quiere decir, pero está limitado a mi humanidad. Yo estoy cerrando un poco el flujo de su revelación. Pero Él lo quiso hacer así. Por eso yo confío que Él hable a sus corazones directamente, de alguna manera. Que Él hable. No me escuchen a mí, escuchen la palabra. Amén. Amén. Efesios 5 dice que no participemos de las obras, estamos acá, de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué quiere decir infructuoso? Que no da fruto. El cristiano da las obras de las tinieblas, no dan fruto. Ay, pero sí, si soy buena gente, ayudo a la mano. Todo lo que vos hagas está como salpicado con el pecado. Es como si yo tirara un poco de témpera delante del ventilador y pobre de ustedes, ¿no? Pero están medio limpios, no están sucios. Después quedaron como partes limpias, ¿no? No, están sucios. Yo puedo ir caminando y, ¿no?, me meto en un pozo, ¡buah!, el pie me quedo hasta acá de barro. Digo, el pantalón está bastante limpio. Y voy al trabajo así, igual, voy a la oficina, llego, muchacho, pero tener mugriento el pantalón, ¿qué te pasó? Sucio, bueno, sí, acá, pero acá está limpio. Las buenas obras del lado de las tinieblas son iguales. Ay, pero yo ayudé a la viejita. Ah, bien, que te gustó que todos te felicitaran, que te dejan como una persona, saliste en el diario ahí. En la foto, ¿no? Mirando a la viejita. La viejita mirando a cualquier lado, ¿qué está pasando? ¿Está ahí? Contento. Y claro, eso nos gusta, es como hice la buena obra, pero está salpicada por un poco de arrogancia, de altivez, ¿no? Que me vean, yo reconocido acá, que brille. ¿Sí? Correte vista, no salgo la foto. Ahora, de este lado las obras dan fruto porque capaz que nadie te ve lo que haces. Nadie lo nota y nadie te va a felicitar, pero Dios lo ve y es suficiente para vos. Es suficiente, no es que, bueno, Dios lo ve. No, Dios lo ve, eso llena tu corazón. Y si, bueno, hermano, vamos todos a limpiar la iglesia. Ah, sí, sí, sí, llega solo ese día. Yo, ¿qué va a hacer? Está ahí fregando. Bueno, hermano, vamos a salir todos a la calle a predicar. ¡Sí, amén, gloria a Dios! Todos somos tocados por la palabra. Tenemos que salir al mundo. Al otro día más, con los volantitos ahí. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos. ¿Qué va a hacer? Y bueno, y salís. Pero Dios te ve y hace tu parte. Y no vas a salir en un diario, capaz que no te hacen un monumento. Pero no lo necesitas, no te hace falta. Vos ves que estás siendo reconocido en los cielos. Amén. Entonces el cristiano da frutos. El cristiano da frutos. Y eso nos va a llevar directamente a 2 de Pedro, capítulo 1, donde vamos a hacer un pequeño test. Una música de fondo, si estaría bueno ahora, ¿no? Bueno. No, eso es quizá un test no tan divertido, un test que nos haga pensar, que nos haga realmente analizar nuestra vida, el tiempo que llevamos conociendo al Señor, dónde estamos y dónde deberíamos estar. Hace poquito, unos días miramos una película que unos chicos habían hecho unas travesuras en la escuela, entonces el director los llamaba y decían, ustedes miren las personas que son ahora y las personas a las que quieren ser. Entonces, proyectar eso. Trata de otra cosa, nada que ver la película, pero es muy importante eso, ¿no? Plantearse, yo como cristiano, ¿dónde estoy y dónde debería estar y dónde voy a estar algún día? Si yo hace 2 meses que me convertí y hago ciertas cosas, se entiende. Si hace 1 año que me convertí y hago las mismas cosas, se entiende menos. Y si hace 10 años que me convertí y hago las mismas cosas, es totalmente inentendible, ¿verdad? Entonces, yo como cristiano tengo que analizarme. Si yo les digo a ustedes, bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, ustedes se van a enojar conmigo, porque van a decir que lo estoy juzgando, lo cual juzgar en la Biblia no está prohibido y es para otro mensaje. Pero, ustedes se van a enojar conmigo, me van a decir, ¿y vos quién sos para decirme qué tengo que hacer yo con mi vida? Y tendrían razón. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra, y la palabra nos va a decir dónde estamos y dónde deberíamos estar. La vida de cristiano es un camino. De hecho, así lo llamaron al principio, eran llamados los del camino. Es un camino que uno transita y comienza en algún momento y avanza y avanza y avanza y sigue hasta, etc. ¿Sí? La palabra dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando. No dice que la va a terminar, la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor. O sea que... hasta que Él venga o hasta que te mueras. O sea que uno no termina. Sigue y sigue y sigue y crece y avanza y bueno. Pero no, uno no avanza hacia arriba para mirar de arriba a todos. ¡Ah! Mirá dónde están. No, uno avanza hacia adelante para mirar atrás e inspirar a otros a que te sigan. Y mirar hacia adelante y ser inspirado por lo que están adelante. ¿Sí? El crecimiento del cristiano es horizontal, no es vertical. ¿Sí? No es una pirámide donde están los demás arriba. Alguien lo explicaba muy claro. Por ejemplo, ¿cómo es la estructura de la iglesia? La iglesia no es un triángulo así, donde el pastor está arriba y es el rey de la congregación. Y de ahí desciende toda una cadena de mando y están los de abajo, ¿no? Los comunes, los menos, ¿no? Y el pastor está ahí todo endiosado de arriba. No es eso. Tampoco es una pirámide hacia abajo, que también se ve, donde el pastor es el que carga todas las cosas, que lleva todo encima y todas las impresiones arriba de esa persona. Y la gran mayoría está arriba, nunca hace nada, nunca participa, pero se creen dueños de todo. Entonces el pastor está pobre en la punta, aplastado del todo. La iglesia es un triángulo que está hacia adelante. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, hacia su derecha, hacia adelante. El pastor está adelante, no está por encima ni por abajo de nadie, pero está al frente. Por eso siempre se dice que el pastor es el que está al frente de la obra. Escucharon esa frase muchas veces. ¿Quién está al frente de la obra de Está el pastor, está el pastor, ¿sí? El que está al frente, no está arriba ni abajo, está al frente. Es la persona que anima, que inspira, que dirige, no que controla, sino que dirige a los demás. Dice, bueno, vamos para allá, porque eso es lo que el Señor está queriendo hacer. Es el que recibe las directivas hacia donde la iglesia va. Por eso nosotros no es que tenemos que obedecer al pastor porque se cree mejor que nosotros, sino es el que tiene la inspiración y la directiva. A lo mejor, capaz que vos querés ser pastor, no tiene nada de malo, si Dios te llamó a eso, sé pastor. No, no pastor del pastor, capaz que te llama a ser pastor de otra congregación. ¡Adelante! Yo ya lo dije antes, de esta congregación tienen que salir pastores. Tienen que salir copastores, tienen que salir colaboradores, tienen que salir obreros, tienen que salir, no es que pueden salir, tienen que salir desde acá. Si no, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde salen los pastores? Llueven del cielo. Salen de alguna congregación, de un hermanito que alguna vez se convirtió, pero fue creciendo, creciendo, creciendo, hasta que pudo recibir las directivas de Dios que tenía que dirigir una congregación. ¿Me entienden hasta ahí? Entonces, el pastor es el que va hacia adelante. El pastor es el que avanza. Y todos nosotros seguimos una línea horizontal. Ahora, cada uno avanza en esa línea, tan atrás o tan adelante como uno quiera. Si vos decís, yo quiero cantar. No, no, vos no sos digno. No, al contrario, hermano. ¿A quién se le ha dicho que no en esta iglesia? ¿Cómo que adelante? Bueno, salvo que es. No, haces tu vida y después yo quiero cantar. Cantar en Eclipse después querés cantar acá, no. Creo que nadie cantaba en Eclipse, ¿no? No ofendía a nadie, no sé, alguno canta en Eclipse, bueno. Conviértase. Pero si quieres servir al Señor, avance, avance en la línea, no hay ningún problema, avance. Pero y yo quiero ser director de alabanza. Yo adelante. Pero yo siento que Dios me llama a ser un colaborador. ¡Avance! Dios me llama a ser obrero. ¡Adelante! Dios me llama a ser pastor. Pasá, adelante. Tenés que seguir esa línea. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Entonces, no hay ningún freno en este lugar. Diga amén si lo cree. No hay ningún freno. La gente que no avanza es porque, complete la frase, no quiere. Es así. Usted lo sabe en su corazón. El que no avanza es porque no quiere. Es una frase que yo siempre digo, como yo siempre digo, me molesta la gente que dice eso, pero como yo siempre digo, querer es poder. Es que no pude, ¿no? No quisí. Hay veces que no se puede, pero generalmente no quisiste. Entonces, querer es poder. ¿Sí? Querer es poder. ¿Está listo para el test? ¿Está preparado? Bueno, 1 Pedro capítulo 1, el versículo desde el 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. El conocimiento. ¿El conocimiento de Dios es importante? Es fundamental. Juan, capítulo 17, el versículo 3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, al cual has enviado. ¿Sí? Creo que es segunda de Pedro capítulo 1, ahí está. Entonces, conocer a Dios es la vida eterna. Si ustedes quieren decir, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios. No es venir a la iglesia, no es portarse bien, no es bautizarse. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Y conocer no es yo sé que existe. No, conocer es tener una relación con Dios. Si no tenés una relación con Dios, no sos salvo. Así de simple. No hay negociación en eso. Conocer a Dios. Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Yo no puedo predicar, la verdad los va a hacer libres. No, tengo que decir la primera parte. Conoceréis la verdad y por causa de eso, la verdad los va a hacer libres. Yo me siento aprisionado porque no conoces la verdad. ¿Y qué es la verdad? Le preguntó Pilato a Jesús. Jesús no dijo nada. Porque la verdad no es algo, es alguien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. ¿Necesita más versículos o lo entendió? Está clarísimo. Tenemos que conocer a Cristo. Es la única forma. No hay otra. No hay otra. Hace poco me llegó una duda, problema de alguien que se sentía como frío. Y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez. Que orás y no pasa nada. Como que venías a la iglesia y como que no, no, Dios no obra o no sentí su presencia. Hemos pasado por eso. Yo lo he pasado un montón de veces. Son como pequeños desiertos, ¿no?, que pasa el cristiano. Y es normal, pero no es algo que, bueno, ya pasará. No, es algo que hay que trabajarlo. Entonces, es bueno dedicarse tiempo a uno mismo para buscar a Dios de nuevo. ¿Cómo se busca a Dios? En oración. ¿Sí? Cantando alguna canción, leyendo la palabra, tratando de tener una relación con Él. Yo no me va a ir mejor como cristiano si voy más a la iglesia y me meto a orar más. Eso hay que hacerlo, pero eso no me va a fomentar la relación con Dios. La relación con Dios se fomenta con una relación con Dios. Es así de simple. Si yo quiero fomentar una relación con mi esposa, yo tengo que fomentar una relación con mi esposa. De nada me vale trabajar más, dedicarle más tiempo hacia el trabajo, arreglar cosas en la casa, llevar a mi hija a la plaza, proveer para mi casa. Eso no va a fomentar mi relación con ella. Yo necesito sentarme, hacer un mate y hablar con ella y dialogar. Si yo no hablo, no hay diálogo, no hay relación, ¿verdad? Y es así, con Dios es lo mismo. No importa lo que hagas en la iglesia, tu relación con Dios se determina por tu relación con Dios, directamente con Él, con oración. ¿Sí? Está claro el tema del conocimiento. Así que, ¿cómo cobra significado, ¿no?, este versículo de Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tienen? Dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, otra vez, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Listo, cerramos la Biblia, hermoso, aleluya, gloria a Dios, estamos llenos de promesas de Dios, levántate porque esta es tu temporada, Dios. Tranquilo, que el versículo sigue. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? Hay que participar. Habiendo, otra vez, huido de la corrupción. Otra vez el mismo término. Ya fuimos sacados de ahí. Grábeselo. No estamos más en las tinieblas. Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia a hacer el mal que tenemos. ¿Sí? Eso es lo que le decía hoy del impulso. Vosotros también, cristianos y cristianas que han levantado su mano, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe y virtud. Bueno, ahí empieza el test. ¿Está listo? ¿Está preparado? ¿Cómo es el crecimiento de una persona biológicamente? Una persona nace como un bebé, llorón. ¿Sí? Y si no llora, le dan para que llore, ¿no? Así uno nace, todo asqueroso. Los bebés son lindos cuando nacen, sí, claro. Después se ponen lindos, se van como acomodando así, se deshinchan, se acomodan, se desarrugan y ya, ya estamos tomando forma. Ahí ya está bonita, ¿no? Cuando nacen es como un pobrecito. Pero bueno, eso sí. Pero igual es uno lo ve hermoso, ¿no? Porque el hijo de uno. Pero uno nace. Ahora, ¿qué voluntad ha puesto alguno de ustedes para nacer? ¿Cuántos de ustedes decidieron nacer? Que dijeron, ya llegó mi hora, estaban ahí en un plano astral, no sé. Como se dice, bueno, voy a venir a la existencia. ¿Cuántos de ustedes lo decidieron? Ese silencio está bien, está prestando atención. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Póngase de pie. Ejercicio físico. Ahora, nada. Póngase de pie, estírese, acomódese la ropa. Estire, bostece si es necesario. ¿Está? Y se vuelve a sentar. Y se vuelve. Es como el viaje, hay que estirar las piernas un poco. Sí, sí. Porque después cuando termina el mensaje les pasa eso. Vamos a orar. Oh, uno llega a una edad, ¿no? Señor, cambia las sillas. ¿Está mejor? ¿Está más despierto? Ahí está, mejor. Bueno, ahora sí viene el test. Entonces cuando nosotros nacemos somos bebés. No pusimos nada de nosotros para nacer. Otros pusieron cosas para nacer. Pusieron su decisión, dijeron, bueno, o no pusieron su decisión, pero hicieron algo. No puedo hablar mucho de niños presentes. Llamaron a la cigüeña, y la cigüeña vino, por voluntad de la cigüeña venimos a la existencia. Entonces, ¿cómo nacimos? No por nuestra voluntad, sino por voluntad de alguien más. ¿Sí? Alguien más decidió, o no decidió, no sé, pero alguien más se involucró en nuestro nacimiento. y nacimos y ya estamos acá. Nadie nació bebé y dice, yo no quería venir. Uno nace y uno abraza la vida, porque es así, uno nace, ya estoy bien, ¿no? Ya soy un bebé y uno ni siquiera tiene razonamiento. Uno no piensa, uno cuando nace, no mira hacia atrás, ¡ay, dónde salí! No ve nada, uno, gracias a Dios. El Señor ha ideado un sistema que uno olvida. Si uno recordaría cosas, ¿no? La teta que viene, bueno. Pero uno como que se ha olvidado. O sea, llega una edad de 4 o 5 años para adelante y empieza como a pesar algunas luces de atrás. El Señor hace como un formateo de la mente y no queda nada. Y bueno, si usted recuerda, pobre. Pero quedan como esos recuerdos, quedan vacíos, quedan ahí en algún lugar, en algún área oscura de nuestro subconsciente. No está. Pero cuando nacemos como bebés no tenemos razonamiento, no sabemos hablar, no sabemos caminar, no sabemos relacionarnos con la... No sabemos nada de nada. Somos los seres más inocentes que hay sobre la tierra. Nacemos y somos bebés. Lo único que sabemos es llorar, tomar la teta y hacer en el pañal. Ni siquiera podemos ir al baño. Ni siquiera lo podemos controlar. Como que salen cosas y entran cosas de nosotros. Es así. Y tenemos hambre. No sabemos que tenemos hambre. ¿Qué hacemos? Lloramos. ¡Ah! Tengo hambre. ¡Ah! Tengo sueño. ¡Ah! Tengo calor. ¡Ah! Tengo frío. Sabemos que hay algo mal, que funciona mal, pero lloramos. Es así. Y nuestros padres tienen que tener esa sabiduría de reconocer cada tipo de llanto. Y te ponen medio psicótico. No, ese es el llanto de que tiene hambre, pero tiene un poco de frío. Y hay que... Está loco. Y un día le agarran cólicos, que es un nuevo llanto que no tenía antes. No sabe qué le está pasando. ¡Deja de llorar! No quiere comer, no quiere salir, no tiene hambre, no tiene frío. Tiene cólicos. Con las piernitas. Entonces un montón de cosas que nos prende como padre. Y así con los bebés. Así con los bebés. Pero uno, o sea, son cosas que los padres lidian con eso, pero el bebé, no. Cuando nosotros llegamos al Señor, pasa lo mismo. Dice la primera palabra del versículo 5, añadid a vuestra fe virtud. O sea, lo primero que hay es fe. ¿Qué es lo primero que hay? Fe. ¿Y la fe cómo viene? Porque yo presto atención, porque yo soy buena persona. La fe viene porque yo hago buenas obras. La fe viene porque yo decidí en mi corazón venir a la iglesia y escuchar de la palabra y decir, yo quiero ser cristiano. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra produce la fe y produce que vos escuches. Fíjense que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la Biblia te hace creer y la Biblia te hace escuchar. Porque si no fuera por la Biblia ni siquiera te interesaría escuchar. Si vos escuchás, es por gracia de Dios. Así como vos, como bebé, no decidiste nacer, sino por voluntad de alguien más. Vos sos cristiano, se engendró fe en tu corazón por voluntad de alguien más, que es Dios. Dios produce en nosotros la fe. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Que vos creas no te da ningún galardón, no hay ninguna medalla para ustedes por creer, ni para mí. Nosotros creemos por gracia de Dios. Él lo decidió así. ¿Sí? Y cuando llegamos a la iglesia la primera vez como bebés, lloramos por todo. Estamos mal, no entendemos nada, no conocemos a nadie. Traemos todas nuestras cosas del mundo y es entendible. Y está bien, nadie puede culpar a un bebé por eso. Es un bebé, recién nació. Y está bien, y es normal. Así es la fe. Lo primero que viene es la fe, y la fe no lo es todo. Así como no lo es todo ser bebé. En algún momento uno crece. Entonces dice, yo me busqué el significado bien de diccionario de la fe, aparte de Hebreos 11.1. En el diccionario dice, convencimiento íntimo que no se basa en la razón ni en la experiencia. O sea que el bebé cuando nació, no nació por razonar. Ni porque haya tenido la experiencia de haber nacido antes, porque la reencarnación, le lamento decir que no existe, uno nace una vez. Está destinado a que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, dice la palabra. Así que nacemos una vez, nadie tuvo la experiencia de nacer otra vez antes, ni nadie tuvo el razonamiento, que yo razono que voy a nacer. Simplemente nazco. Eso es fe. Pero no se acaba ahí. Sigue. ¿Qué hay que añadirle a la fe? Dice el versículo 5, ¿qué hay que agregarle a esa fe? Virtud. Virtud en el diccionario dice, capacidad de producir un efecto positivo. Una persona virtuosa es una persona que genera efectos positivos en algo. Una persona que construye, por ejemplo, esto de madera, le digo a cualquiera que no sabe y queda como medio mal, pero se lo digo a Fede, es una persona que es virtuosa para la madera, entonces va a quedar bien, o sea, va a ser algo positivo, útil, no algo enclenque, que se me cae, que se tuerce, que me hago así, me agarro una astilla, porque es una persona virtuosa para eso, ¿no? Es, cada uno tiene virtudes. Como bebés, cuando llegamos a nuestra casa, nos llevan a casa, y enseguida se juntan todos, ¿no? Como que es la alegría del hogar. Están los padres, los hermanitos se asoman, el Moisés, están los abuelos, todos babosas ahí, y los tíos, los primos, todos se juntan y causa una alegría, ¿no? Un gozo en el hogar. Así debería ser, ¿no? La teoría. Pero suele suceder y pasa así. Llega el bebé a la casa, es una alegría. Incluso a veces, aunque nacen circunstancias no gratas o hubo algún problema, pero es como que ver al bebé en la casa causa una alegría inmensa, algo que nace de uno. Y es un efecto positivo que produce el bebé. El bebé ni siquiera lo sabe, no es consciente de la felicidad que está causando. Por eso cuando una persona viene a la iglesia por primera vez, o una persona entrega su corazón al Señor, por ahí no es consciente de la alegría que le está dando el resto de la iglesia, de la congregación. Por ahí no sabe, no entiende. Y la iglesia debería gozarse por causa de ese nuevo convertido. Y contenerlo, y amarlo, estar gozoso. No sabes, se convirtió alguien hoy, entregó su vida al Señor. Y uno está contento, la familia está feliz porque alguien más se agregó a la familia. ¿Verdad? Ah, y ese se convirtió. ¿Cuánto va a durar? Eso no es ser parte de la familia, eso es ser, no sé qué sos, pero cuando una persona se convierte, uno está feliz. Entonces, como cristianos, a la fe hemos llegado, ¿sí? La primera etapa. La segunda etapa es haber generado alegría a la congregación y que la congregación se alegre por los nuevos. Ame a los nuevos y busque a los nuevos. Y si no hay, se buscan. Como cristianos, al poco de estar convertidos, tenemos que predicar. No hay que ser un gran teólogo para poder exponer la palabra a tu familia. Tenés que predicar como sea. Dios te salvó. Dios te salvó de donde estabas. Y quizás no conozcas toda la Biblia, pero creo que tu familia, tus compañeros de trabajo, tus conocidos, el verdulero, el carnicero, tienen que saber. Cuando Jesús sanó al ciego, y el ciego salió todo feliz, le dijeron, ¿y a vos quién te sanó? No, me sanó Jesucristo, que la revelación escrita según el Salmo 53 y según la revelación también de Isaías, que si va a venir un Mesías anunciado y mostrado por la estrella de Belén, donde los magos... No le dijo nada de eso. Le dijo, mire, yo no sé. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Así de simple. Esa fue la predicación del ciego. Y algunos se habrán convertido por eso. Porque fueron, ¿y quién nos sanó? Jesús. Y ahí algunos se convirtió. Entonces uno te va a decir, ¿quién es este Jesús? ¿Y cómo hacen esto? ¿Y qué hacen otros? ¿Y qué hacen allá? ¿Y cómo se visten? ¿Y cómo? Y mira, yo no sé. Lo único que te puedo decir es que yo antes era un borracho perdido, pero ahora no tomo una gota. No sé por qué. Algo pasó en mí. ¿En serio? ¿Vos? Sí, yo. Nah, si voy. Te tomaba hasta la presión. ¿Qué crees que te diga? Yo fui a ese lugar y no tomo más. Ya está. ¿Qué mejor predicación que esa? ¿Vamos por ahí en las etapas? Analicemos, pensemos. Vamos a la tercera etapa. No son muchas, ¿eh? Dice, a añadir a vuestra fe, que ya la tienen, virtud. Es decir, causar efecto positivo. A la virtud, ¿qué hay que añadirle? Conocimiento. Conocimiento, el diccionario lo define como facultad de comprender por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Ahora sí entra en juego la razón. El bebé, el gran problema que tiene es la visión del bebé. Más allá de que no se ha desarrollado mentalmente o físicamente, que todavía no puede caminar, no puede hablar, pero algo que lo limita mucho es la visión. Entonces el bebé, cuando empieza a ver que tiene esos ojitos azules, medios opacos, ve cuando está así, ¿no? Y a medida que se aleja, ve borroso. Por eso Dios lo ha diseñado así, porque el bebé ve la cara de sus papás. Y es todo lo que tiene. Cuando lo agarran, me dice, oh, hijo mío, sino que lo agarra y... Y él ve esas cosas, él mira esa cara y se deslumbra, porque él ve tu cara y todo el resto está borroso. No ve otra cosa, porque es su mamá y su papá. Un animado, alguna tía, alguien que lo agarra y ve de cerca. Y de a poquito va agarrando juguetes y cosas que las agarra, las mira de cerca y juega ahí. Y le ponen en una sillita, que le ponen todas las cosas ahí y las desparrama, y él cree que las perdió y llora porque no están más. Entonces se le acerca y están de vuelta, porque él no ve de lejos. Y si vos lo sacás al patio, que ve el cielo, hace... y se cae, porque él no encuentra un punto fijo para ver, es muy amplio, muy lejos. Entonces no le podemos demandar ahí, que recién conoce al Señor, que sepa todas las cosas. Pero de a poco va entendiendo, de a poco comprende, de a poco ve cosas. No se conforma con ser bebé, ahora quiere saber, quiere tocar, experimentar, quiere ver. Y ahí es donde uno empieza a aprender de la palabra, empieza a hacer preguntas. Dice, ¿cómo es la oración? ¿Qué es eso de que ayunan? ¿Por qué se allá habla raro? O sea, como la. Pero uno entiende, uno se ríe, ¿no? Porque esas preguntas que uno hace cuando recién se convirtió. Pero hay que preguntar. Hay que preguntar. Una persona que se convierte y nunca preguntó, se quedó de bebé. Pero el que se convierte empieza a preguntar, a indagar, le interesa. La guitarra, y cómo toca la batería, y el proyector, y la Biblia. Y le interesan las cosas. Le gustan, porque ya no pertenece al reino de las tinieblas. Está en un reino nuevo, donde todo es nuevo. Le gustan las cosas y le interesa. Entonces hay que añadirle a la fe virtud y conocimiento. Entonces, no aprender de la palabra. A mí no me interesa estudiar la Biblia, no me interesa aprender de Dios, no me interesa nada. Te quedaste bebito. No sé hace cuánto tiempo, si hace un mes que te convertiste está bien, pero hace 10 años que nunca hiciste un estudio bíblico, no haces devocionales diarios, no te preocupás por nada, pero por nada de la iglesia, no te interesa. A lo mejor o sos bebé o ni siquiera te convertiste. Es gravísimo. Estudiar la Biblia no es que, bueno, hermano, hay que estudiar porque es lo que hacemos en la iglesia. No, es tu fruto de haber sido convertido. Es normal, es el paso normal, conocer de la palabra. ¿Amén? El siguiente paso, fe, virtud, conocimiento. Y al conocimiento, se pone cada vez más cuesta arriba, ¿eh? Versículo 6. Al conocimiento, ¿qué hay que añadirle? Dominio propio. Ahí se pone más difícil. Dominio propio se define supremacía de poder, autoridad, fuerza, etcétera, que se tiene sobre algo o alguien. ¿Sobre qué? Sobre uno. Dice la palabra, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ahora, yo antes tomaba mucho alcohol, ¿no? Por ejemplo, como decía, voy a tomar el mismo caso. Y si yo me convierto, yo recién me convertí, a lo mejor no dejo la botella de un día para el otro, porque todavía no entendí bien de qué se trata, y yo recibí a Cristo porque lo necesito, estoy mal. Cada vez por causa del alcohol estoy separado de mi familia, me está yendo mal, perdí mi trabajo, no tengo nada, vivo en la calle. Entonces, al venir a Cristo encuentro reconciliación, encuentro una esperanza de vida. Pero tengo esta tendencia, ¿no? Veo la botella y la extraño, la necesito. Entonces, aunque ya estoy dando mis primeros pasos en el Señor, estoy aprendiendo ciertas cosas, ahora llega la siguiente etapa, el dominio propio. No te puedo decir exactamente qué tiempo, si a 6 meses, al año, ni medio, no sé, cada uno es único. Pero tiene que llegar un momento, uno tiene que empezar a dejar de pecar. Lo repito, uno tiene que empezar a dejar de pecar voluntariamente. Yo no puedo estar 10 años en la iglesia y decir, es que yo no puedo dejar de mentir. A esta altura ya tendrías que haber dejado de mentir hace mucho. Hay un problema, te quedaste pero en los primeros pasos. Vos tenés que dejar de mentir, tenés que dejar de robarte, tenés que dejar de mirar esas cosas, tenés que dejar de frecuentar esos lugares, tenés que dejar esos amigos, lo lamento, son tus amigachos, pero los tenés que dejar. Los tenés que dejar, tenés que dejar tus costumbres, tu forma de hablar, tenés que dejar las cosas que decís. Lo tenés que dejar, sí o sí, es una transición normal de cristiano, el dominio propio. Es que yo no puedo ayunar. ¿El ayuno qué es? Para dominar la carne, ponerla en sometimiento, dijo Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En servidumbre de qué? De Dios. Tu cuerpo tiene que servir a Dios. Si vos llegas tarde a todos lados, tenés que dejar de llegar tarde, porque los cristianos no llegan tarde. Un palo por ahí. Así como irse temprano, por causa de me aburrí, me voy. Entonces, el cristiano tiene que cambiar. Ahora, repito, uno deja de pecar, no deja de pecar. Uno se tropieza, uno se equivoca, porque es humano. Uno a veces tiene impulso, ¿no? Uno se enoja y pues salí de acá. Y después te das cuenta que hablaste mal. Pero uno pide perdón, uno se dio cuenta que pecó. Entonces, si vos decís, yo soy así, tenés mi carácter. No tenés dominio propio. Sos como un niño, como un bebé que llora por todo. Una persona que habla fuerte, que se enoja, ¿sí? No es una persona fuerte de carácter, es débil de carácter. Es como un bebé. Es un bebé llorón, malcriado y grandote. Da vergüenza mirarlo. Bueno, puede ser un adulto que te golpeas el dedo. ¡No me hablen! ¡No me hablen! ¡No! ¿Qué sos? ¿Sos un nenito de 2 años? ¡Sos grande! ¡Actúa como adulto! ¿Te golpeaste el dedo? Bueno. ¿Qué te hiciste? ¡Me golpeé! ¡El meñique! Pero estoy bien. Gracias a Dios. Porque uno es adulto, uno se domina. No puedes un día levantarte porque estás enojado y tratar a todo el mundo. Ah, porque él se despierta a veces el día y es así. ¿Cómo es así? 25 años. ¡Qué vergüenza! Dominio propio, hermano, como cristianos. Si no sos cristiano, ya tu vida. Pero si sos cristiano, dominio propio. ¿Amén? Le dije que se pone cuesta arriba, ¿eh? Todavía sigue. El versículo 6: al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¡Ay, Señor, basta! No sé si quiero crecer. Sigue. Paciencia se define como la capacidad de aguantar, ¿no? Ponerle... No. Miren cómo lo define el diccionario: capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Ayúdanos, Señor. Paciencia no es que, bueno, lo aguanto a ese. Lo aguanto a esta. No, eso no es paciencia. Eso no sé qué es. No es paciencia. Paciencia es estar en paz a causa de las cosas. Entonces, te miraron feo, te hablaron mal, pero vos, ¿qué dice acá? Tolerar cosas molestas, ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Entonces, sin quejarse adelante de la cara de esa persona, sin quejarse a espaldas, sin decir nada. Aguantar y tolerar, aguantar y tolerar, aguantar y tolerar. ¿Qué dice la palabra? Exhortándoos y soportándoos unos a otros. Ahí está, ¿ve? La palabra dice, soportándose uno a otro, ¿ve? Los tengo que soportar a todos ustedes. No, eso no dice la palabra. Soportando quiere decir ser de soporte. ¿Qué es ser de soporte? Hay una palabra que ahora se usa como insulto, pero en la antigua Grecia, de griego koiné, que es la época del Nuevo Testamento, es la palabra imbécil. Así, imbécil, imbécil, como decía él, ¿no? El del zorro, o en las novelas. Imbécil, ¿saben qué significaba en la antigua Grecia? Imbécil era la persona que caminaba con un bastón o con muletas. Y eventualmente necesitaba la ayuda de las personas. Entonces, cuando quería pasar por un lugar, había que hacerle el lugar. Cuando quería subir a alguna parte, había que ayudarlo. Entonces, había que estar siempre permanentemente con alguien al lado que lo esté ayudando en las cosas cotidianas. Entonces, lo podía estar sentado de algo tan común como agarrar un vaso de agua, ¿no? Tomar, de paso. Tenía que parar y no llegaba. Entonces, tenía que pedir a alguien que se lo alcance. Era una persona muy imposibilitada en muchas cosas. Era una persona imbécil. Hoy en día se usa como insulto. Pero se define como una persona que no se vale de nada, es un inútil. Así lo definen. Pero en la antigua Grecia se usa este término, soportarse uno a otro. No el insulto de ahora, sino el de esa época. Soportarse no es, los tengo que aguantar. No. Soportarse quiere decir que cuando el otro se cae, yo lo puedo levantar. Cuando se está tambaleando, yo me pongo al lado para que no se vaya a caer. Cuando lo encuentro desanimado, yo lo animo. Cuando veo que como que se está torciendo, lo enderezo. Exhortar no es castigar con palabras. No, ¿qué haces vos? Que sos estúpido. ¿Cómo estás? Eso no es exhortar. Exhortar es sacar el error. ¿Sí? Exhortar es enseñar con amor. Exhortar es retar. Pasa que otra palabra empezamos mal. Retar que es regañar. No, retar es cuando yo reto algo. Por ejemplo, le digo, Magri, vamos a hacer una cosa. Te reto una carrera de acá hasta la puerta. Ahora ya no se va a sentir ofendida, se va a sentir desafiada. Ah, sí, voy con Tomás. Bueno, me saco la sandalia. Y sale. Se siente desafiada. Es un reto, ¿sí? Eso, ¿cómo vas a hacer eso? Vos podés ser mejor persona. Pues hace rato que sos cristiano. Vos podés ser mejor. Yo sé que sí. Yo sé que dentro tuyo está el potencial. Entonces una persona se siente desafiada, retada, animada, exhortada. Eso es soportarse. Y eso se logra con la paciencia. Ojo cuando le piden paciencia a Dios. Porque ¿cuál es el medio de la paciencia de Dios? ¿Cómo Dios genera paciencia en las personas? ¿Qué hace Dios si vos ves que no tenés paciencia? Sabiendo que el producto de la aflicción era paciencia. Hermanos, dice la palabra, siéntanse con sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas y aflicciones, sabiendo que el producto de vuestra prueba es la paciencia. Entonces, si ves Dios que no sos paciente, que no te la aguantás, que sos débil, que te rompes, sos como el cristal, ¿sí? Ahí tenés que fortalecerlo un poquito. Entonces te refuerza. ¿Cómo te refuerza? Con las pruebas. Las pruebas no son cosas que el diablo te pone, son cosas que Dios te pone. Y pero cuando está el diablo, ¿no es Dios? Pregúntele a Pedro. Jesús le dijo: Pedro, Satanás me pidió, ha pedido permiso para zarandearte. ¿Sabes lo que es zarandear? Muchos albañiles saben, ¿no? Entonces, sacudidos te pegan hasta que cae todo lo que realmente sirve. Entonces, el Satanás me pidió permiso para zarandearte. Y Pedro le ha dicho, le dijiste que no, ¿no? Y Jesús le dice, y yo he pedido que no te falte la fe. ¿Se imagina la cara de Pedro? Ya lo veía Satanás por todos lados. Miren si Jesús le dice, Satanás me pidió permiso para probarlos a ustedes, para zarandearlos a todos ustedes. Y que no le falte la fe, hermano. Que no le falte la fe. Porque las pruebas van a venir. Pero van a venir de acorde a la paciencia que nos falta. Así que desarrollemos la paciencia. El amor entre nosotros. Aguantar con amor. No, lo tengo que aguantar, no. Con amor. Soportar, tolerar, dejar pasar. Si Dios se cayó por causa nuestra, como nosotros no vamos a callar otra cosa. Dios, habiendo pasado por alto nuestras ofensas en otros tiempos, ahora nos ha se ha manifestado por el Hijo. ¿Sí? Entonces, Él ha pasado por alto mucho tiempo muchas de nuestras cosas. No nos destruyó en su momento para que un día nosotros le aceptemos. Nosotros hacemos lo mismo. ¿Amén? Estamos llegando al final, pero se pone durísimo. A la paciencia, ¿qué hay que agregarle? El versículo 6. Conocimiento, dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Piedad es, hermanos, el Señor nos ama y nos ha llenado de amor. Eso no es paciencia, eso es ser hipócrita. Porque después en mi casa agarro patada al gato. No lo agarro patada, es una vez figurativo. Está más cuidado que yo. Pero sí, vaya al sillón, mira cómo duerme. No, no puedo sentar ahí porque está. Pero es así. ¿Qué es la piedad? La piedad es portarse así como bueno, ser muy suave, ¿no? Flotar por el aire, tener una aurorita que te sale, ¿no? Y como todos los retratos renacentistas, ¿no? De la Edad Media que está. Ya parecen como otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso no es piedad. Piedad, ¿cómo se define? Sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Y la piedad no se logra si no tenemos todo lo anterior. Una vez que tenemos todo lo anterior, que hemos desarrollado esa paciencia, yo puedo ver una persona que viene y me insulta, me grita en la cara, si yo no desarrollé paciencia, no sé hacer nada, o le pego una trompada, o me ofendo, o lo empiezo a reprender. ¡Fuera! ¡Suelta! ¡Suelta! O yo he desarrollado la piedad de tener compasión por esa persona y saber que esa persona, esa ira, está infundada por un miedo, por una soledad, por una angustia interior. Esa persona se está descargando conmigo injustamente, pero con algo de trasfondo que de otra manera yo no lo podría ver. A lo mejor un día uno de ustedes se pelean con alguien, ¿sí? Un día Miguel se pelea con Ayelen y viene enojado y yo estoy saliendo y justo están dando y me empuja y me tira. y pongo, familia, quiero orar por Miguel, porque entró y me empujó. Que el Señor obre en su corazón y que lo cambie. Emoji, emoji. Y ustedes, sí, vamos a orar. No desarrollé paciencia, no tengo piedad. Porque lo estoy exponiendo por Miguel. Y yo debería pensar, si he desarrollado la piedad, digo, ¿qué le habrá pasado para entrar de esa manera? Para empujarme así, porque yo sé que no le hice nada. Pero algo le ha pasado, algo le pasó. Entonces yo hablo con él. Miguelito, ¿qué te pasó? ¡Sale acá! Tranquilo, contame, ¿qué te pasó? Bueno, parece que otra loca. No le llame así, es media loca. Pero... ¿qué te pasó? Dice que hizo esto y lo otro. Bueno, vos lo tenés que entender, porque ya sí, que no va a cambiar. Nada. No, entonces yo hablo, un consejo, yo hablamos, conversamos, entonces se puede desahogar. Y después hasta capaz que me pide disculpas, perdóname que entré así, pasa que vengo mal de mi casa. Y entienden que yo sané algo que pude haber estropeado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y el grupo que se enteró? Nada. ¿El grupo no se enteró? No saben. Lo estoy diciendo ahora, porque pasó ayer. No, mentira, no pasó. No pasó. Todo bien, creo que están bien. Hasta ahora ninguno ha venido, ninguno me tiró de la puerta. Pero entienden por dónde vamos. El camino es angosto, es angosto. Faltan dos nada más, son los dos más difíciles. Es como llegar al juego, ya al último nivel, que tienen que combatir al último dragón. El dragón interno. 7. A la piedad, ¿qué hay que agregarle? Afecto fraternal. Afecto fraternal. Se define ahí, si ustedes ven el texto original en griego, si quieren buscar donde dice afecto fraternal, dice Filadelfia. Filadelfei, en realidad dice. Pero Filadelfia se traduce, que es el nombre de la iglesia de Banfield. Se llama Filadelfia. ¿Por qué escogieron ese nombre? Significa amor fraternal. El amor que se tiene entre hermanos. ¿Sí? El amor que se tiene entre compañeros. Amigos de toda la vida, ese amor, pero amigos hasta el final, pero de verdad, no, tengo amigos, como amigos en Facebook, contactos, gente con la que me trato, no, son esos compañeros inseparables, compañeros de lucha, compañeros que vamos hacia adelante y sin importar lo que sea, mira, si vos me decís, mira, maté a alguien, yo te pregunto dónde lo enterramos, porque somos re compañeros juntos hasta el final, y si te mandan a la cárcel, bueno, yo voy a decir que soy cómplice tuyo para estar con vos. O sea, súper común, es el amor fraternal. Sin importar lo que pase, siempre te voy a amar. Siempre voy a estar con vos. Es un afecto que trasciende toda discusión, toda ofensa. Y a veces que nos vamos a agarrar a palo, nos vamos a odiar, pero el otro día vamos a estar juntos otra vez. Porque es así, ese amor que se tienen los hermanos. Ese amor que tienen los que han tenido hermanos, de pequeños saben, que se han peleado por estupideces, se agarran de los pelos, se persiguen. Yo hasta una vez le tiré con una azada a mi hermano por la espalda. De verdad. Estaba muy enojado. Pero son cosas terribles, no sé. Y capaz que hemos peleado por tonterías. Pero después de grandes, te das cuenta que como que los amigos se desvanecen y todo, pero ellos están ahí. Siguen estando ahí. No siempre. Lamentablemente no siempre. Tengo una de mis hermanas con la que no tengo trato porque vive en, se fue cada vez más lejos de Virtual. Se fue totalmente lejos y no quiere comunicarse con nadie. Pero uno de mis hermanos se fue, se alejó, vio su mundo y pasaron muchos años, hizo un montón de cosas, se convirtió al Señor y ahora restablecimos ese vínculo que de alguna manera quedó ahí, suspendido, no sé por qué. Pero cuánto más los cristianos, los que nos vemos todas las semanas. Hay amigo más cercano que un hermano, dice la palabra, y esos somos nosotros. Pues yo a mi hermano no lo veo todos los días, nos compartimos tonterías por WhatsApp, pero a ustedes los veo todos los días. Y yo me debo más a ustedes que a mi hermano. De sangre. Amén. Y todos ustedes se deben a todos ustedes. Más que a por otras relaciones biológicas, o de trabajo, o de amistades del mundo. Nos debemos más entre nosotros. Nos debemos más entre nosotros. Entonces, no hay cargas de hermanos que no podamos tolerar. Yo no puedo decir, mira, qué sé yo. No puedo decir, Andrea, hoy no me cuentes tu problema, porque ya tengo bastante con lo mío. Yo tengo que tolerar su carga. Porque alguien está tolerando la mía. Y esa persona que tolera la mía, tolera la de otro y otro tolera la de esa persona. Y así como la iglesia avanza. Pero llegar ahí, ven el camino que es. No es un camino fácil. ¿Cómo sé que soy cristiano? Porque estoy transitando este camino. Y el último paso, el más difícil. Dice el versículo 7, termina, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Es que parece una palabra tan tonta, ¿eh? El amor, es el más difícil, es del último nivel. Ya uno se ha dominado uno mismo de una manera extraordinaria. El amor, si ustedes ven el texto original, no dice Filadelfia, dice Ágape. Hay una iglesia que tiene ese nombre. No lo recomiendo. Pero la palabra Ágape significa amor sacrificial. Lo define el diccionario como amor sacrificial, sacrificial, no parcial. Ahora este amor no lo conocemos ninguno de nosotros. No hay ninguno de nosotros que conozca ese amor. Como padres sentimos un amor parecido. Parecido. Pero el amor ágape vino del cielo. El amor, dice Juan, es de Dios. El mismo que escribió esta carta. El amor es de Dios. ¿Qué amor? El amor ágape. Ese amor que todo lo da, todo lo entrega, todo lo otorga sin esperar nada a cambio. Biológicamente ya no somos más ese bebé. Ya no somos aquel que tenía solamente la fe. Ya no somos aquel que simplemente tenía la virtud, que causaba alegría, gozo, ¿no?, en medio de la congregación. Ya hemos crecido y pasamos a la etapa del conocimiento. Ya nos interesan las cosas de la iglesia, queremos aprender, queremos interiorizarnos. Pasamos a la siguiente etapa, que es el dominio propio. Ya no somos bebés, no somos unos mocosos chiquitos, somos adolescentes y lidiamos con cambios hormonales y con cosas, pero tenemos que aprender a dominarnos. Yo no puedo llorar porque tengo hambre, llorar porque tengo frío, llorar. Ya tengo otras formas de expresarme. Y incluso como adolescente, cuando experimento esos cambios, mis padres reniegan conmigo, es una etapa muy difícil. Algunos lo saben. Sandra, sí. La veo de acá, por si ustedes no la ven, está haciendo. Se le salió una lágrima. Pero saben que hay cambios que uno quiere lo mejor para sus hijos, pero tu hijo cree que sos un tirano, que vos no lo dejás, que vos no lo permitís, que vos sos malo, y vos tratás de explicarle qué es lo mejor para esa persona, pero no te entiende. Pero es el periodo del dominio propio, el periodo que uno crece y uno con el tiempo entendía que tenía razón, que esa persona tenía razón, que tu padre tenía razón, y llegás a la conclusión lógica que a lo mejor, tal vez, tus padres no quieren algo malo para tu vida. Sí, a lo mejor mis padres no quieren que yo me muera. No quieren que me vaya mal en la vida. Capaz que será eso, y tu padre dice, y sí, lo que te vengo diciendo. Y te das cuenta que era lo mejor. Y que incluso si se equivocaron, te dijeron eso queriendo lo mejor. Entonces uno tiene el dominio propio, es difícil el dominio propio. Pero uno ya avanza y llega a la paciencia. Y cuando uno está en la etapa de la paciencia, ya puede soportar, tolerar adversidades, puede tolerar cosas y puede soportar a otras personas, y pasa a la etapa de la piedad. En la etapa de la piedad uno ya está desarrollado de manera que incluso puede trabajar, uno puede ir a una entrevista de trabajo y ofrecer sus cualidades, sus virtudes. Le analizan sus defectos y se integra un grupo y se desarrolla como persona madura, crecida, dominada, responsable. ¿Amén? Como cristianos, ¿cómo vamos? Hasta ese punto. ¿Vamos llegando ahí o vamos pasando esa etapa? Si avanzamos, llegamos al afecto fraternal. El afecto fraternal es el amor entre compañeros. Ya como grandes. Aunque de chicos tuvimos muchos amigos, de grandes comprendemos que tenemos amigos verdaderos, amigos que han permanecido, algunos de la escuela, pero muchos no. Algunos los conocimos en el trabajo, en la calle, en algún trabajo que hemos hecho por ahí, algún familiar. Son cercanos valiosos, cercanos que uno conoce y respeta y valora, ¿sí? En nuestro caso, como cristianos, son todas las personas que están a tu alrededor ahora. Más allá de todos los cristianos del mundo, estas son las personas con las que lidias, con las que te tratas, y son tus compañeros y compañeras de la vida cristiana. Si buscas consejo, vas a poder buscar muchos lugares, pero ahora si haces así y así, vas a tener un montón de consejeros. Amén. Te aconsejarán bien, mal, más o menos, no sé, pero son los que están ahora. Amén. Por H o por B están. Y llegamos a la última etapa. Como biológicamente, comparativamente, ya la persona ha crecido y se puede decir que puede formar una familia. Conoce una persona, se miran, carita, cosa a la mano, y experimentan ese primer amor, esa relación, y avanzan. Se está el mito, ¿no?, de que son dos medias naranjas, pero la verdad es que uno a esa altura comprende que no es una media naranja, no es mitad de nadie, es una fruta entera. Es alguien entero, formado, que va a conocer a otra persona que tiene que estar entera y formada. Por eso, ¿por qué un cristiano no se puede casar con un ateo? No es una cuestión de la religión, porque no puede ser, porque acá no lo permitimos, sino porque es incompatible. Vos ya has crecido al punto de que llegás a formar un yugo igual. Pero, volviendo a la vida biológica, formás una familia, te casás, tenés hijos, desarrollás una experiencia que antes no tenías. Un amor por el hogar, un amor por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, que antes no habías experimentado. Tus amigos no te habían dado esa clase de relaciones, tus padres. Lo viste en tus padres, pero lo ves de lejos. Vos quizás ves cómo ellos se aman, pero vos no lo entendés. Y se dan un beso, Son cosas de ellos. Pero, bien, que a vos te gusta. Ahora, porque ya llegaste a esa etapa de que es piquita, ¿no? De la relación. Se casan. Se consuma el matrimonio. No al revés. No al revés. Las impurezas sexuales son una de las cosas por las que más maldiciones entran en la vida cristiana. Ojo con eso. Es una de las principales razones, la inmoralidad sexual. Imperios enteros se han dividido, se han desarmado por causa de la inmoralidad sexual. Pero yo ya venía teniendo. Bueno, deja de tenerlas. No. Es que como que ya hacías antes, ahora ya está. No. Hasta que te cases. Amén. Así que ya te casaste, formaste una familia, tenés hijos y llegaste a esa etapa de ese amor indescriptible, amor incomparable. Como cristiano, este amor lo conoces a través de Dios y puedes decir que has crecido como cristiano. Tenés muchos errores, muchos defectos, seguro, pero has conocido el amor de Dios, el amor entre hermanos, el amor fraternal, tenés dominio propio, conoces la palabra, muchas cosas que se han desarrollado en el camino. Amén. Así que este es el desafío. Cada uno analice en su corazón dónde estamos, a dónde hemos llegado y qué es lo que hemos hecho con nuestras vidas. ¿Dónde estamos como cristianos? ¿Dónde estoy ahora y dónde debería estar? Si coincide, gloria a Dios. Y si no, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor haga la obra. Amén.